La compañía perfecta para terminar el día con buena actitud y una buena canción de rock. No se lo pierda de 8 a 11 de la noche aquí en Radioactiva. El correo de la noche. En Radioactiva, el planeta rock. El metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. Scorpions, y uno de mis álbumes favoritos es el que lleva el nombre de esta canción, Blackout, año 1982, donde también está Can't Live Without You, No One Like You, China White, donde está You Give Me All I Need, When the Smoke Is Going Down. Ese álbum es sensacional. El del año 1984 es para muchos el mejor porque tiene una gran cantidad de éxitos importantes de la banda Scorpions, pero yo, la verdad, les digo, me quedo con el Blackout. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, bienvenidos a esta segunda hora de Hard and Heavy en Radio Activa, en la única rock en Colombia, con los sonidos más fuertes, más potentes, desde las 10 de la noche los domingos, en este programa que estoy contento saber que lleva ya más o menos, creo que ya 3 años al aire, casi 3 años al aire lleva Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Primero en la ciudad de Medellín lo estábamos presentando y pues ya para todo el país. Vamos a tener a continuación bandas como Animal desde Argentina. Viene Behemoth con Bart Sabel, para los que me están pidiendo algo de black metal. Y por qué no invitar a Danny Field de la banda Cradlefield. Esto es Her Ghost in the Fog. Bienvenidos a la segunda hora de Hard and Heavy en Radio Activa. Let's go. significado oculto de la música es Hard and Heavy. and Heavy. Era Animal desde Buenos Aires, Argentina, una banda que han pedido bastante aquí en Hard and Heavy, que también hace parte de la programación, por ejemplo, de La Cúpula. No se la pierda los sábados desde las 2 de la tarde aquí en Radio Activa. Escuchábamos Solo por Ser Indios. Antes teníamos a Behemoth con ese sonido del black metal y Bart Sabel. En camino Wasp y I Wanna Be Somebody. Rammstein, me piden música de Rammstein desde la ciudad de Medellín. Por ahí se reporta Andrés Gaviria, que me pide Dike Titten. Esta fue en algún momento Nuevo Sonido en Radioactiva. Y la tenemos también sonando aquí en Hard and Heavy. Vamos con nuevos sonidos de Hard and Heavy. En este caso, una banda que el 26 de septiembre estará lanzando nuevo disco. Una banda finlandesa, se llama Amorphis. Y ya nos han presentado algunos adelantos. El que viene a continuación es uno de ellos. Se llama Dancing Shadow, el álbum Borderland. No la pierda de vista la fecha de lanzamiento, que es el 26 de septiembre. Estamos aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, en la única rock en Colombia. lado oculto de la música es Hard and Heavy. sencillo de la banda Wasp del año 1984 para el álbum debut, el que lleva el mismo nombre de la banda. Está aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, era I Wanna Be Somebody. Quiero que me cuente cuáles son sus planes para esta semana que está a punto de comenzar, sí, porque en minutos ya estamos hablando de día lunes. Esto va hasta la 1 de la mañana. 305-34-0776. Vamos con más música en Parkway Drive. Me la piden también Vice Grip en camino. Viene Type O Negative con Christian Woman, con ese gothic metal. Pero antes, hablemos de Megadeth. Esta banda que anuncia su retiro del mundo de la música, anuncia gira de despedida. Y un día como mañana, un 15 de septiembre, pero del 2009, lanzaba un disco llamado Endgame. Y de ese disco vamos a disfrutar el último track, el número 11, se llama The Right to Go Insane. El video de la canción está basado en los eventos que ocurrieron un 17 de mayo de 1995, hace 30 años, cuando un veterano del ejército se robó un tanque en San Diego, California, y empezó a arrasar todo. Destruyó carros, los bocas de los incendios que están en las calles, también los destruyó. Y luego fue abatido por la policía. The Right to Go Insane es Megadeth celebrando el aniversario del Endgame del 2009 aquí en Hard and Heavy. Yeah. and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Forgive her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind and between her thighs. Love. Heavy. Just Increíble pensar que esta canción ya tiene 10 años de haber sido lanzada. Era Parkway Drive con Vice Grip aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, y otra hora más que estamos ya finalizando, que estamos cerrando. Gracias por todos esos mensajes, sus notas de voz en el 305-34-0776 y también en nuestro WhatsApp de la ciudad de Medellín, que es el 305-929-8277. Ya se viene el lunes 15 de septiembre. Si está de cumpleaños o si quiere darle una dedicatoria a alguien con algo de metal, puede hacerlo también a través de nuestro WhatsApp. Vamos cerrando con Muse, porque Muse también tiene sonidos del hard rock y tirando al heavy metal, como lo que viene a continuación y que fue lanzado hace un tiempito ya, no muchos años. Kill or Be Killed, Muse, para cerrar esta segunda hora de Hard and Heavy. Y tenemos a una banda española, es Tierra Santa, la canción del pirata, aquí en Radio Activa.